Ramiro. Bien, llegó mi sección, llegó mi momento, mi lugar, lo medios, encontramos. Medios muestreados. Medios muestreados. Contanos. Sí. Estuvimos pispeando Discovery Channel, fuimos a su página y encontramos una noticia que me interesó porque tiene un costado social también. Y además es de estas noticias que a vos no te gustan, que vas a descreer. Es decir, venís a provocarme, a ver, dale. Es la idea. Dale. ¿Qué me decís si te digo que vamos a poder imprimir objetos concebidos en la mente humana? Bueno, hasta ahora imprimimos cosas concebidas en la mente humana. Por ejemplo, escribo un texto y después lo imprimo. Mirá. Eso fue concebido en mi mente. Me gusta, ya saltó. Ahí salté, ¿ves? No me provoques. No, bueno, y si te digo que lo vamos a poder hacer sin verbalizar órdenes, sin escribir, solo pensándolos. Me parece interesante. Hay algunos prototipos en donde se pueden mover cosas simplemente con pensarlas a través de algunas interfaces, sí. Bueno. Ahora, sí, miércoles. ThinkerThings. Uh-huh. Es una empresa que nuclea investigadores de diferentes partes del mundo que ahora está trabajando en Chile y creó el Monster Dreamer. Uh-huh. ¿Qué es esto? Es la posibilidad de crear un objeto, un monstruito, uh-huh, a través de los pensamientos. Trabaja con una vincha EPOC. Sí. Que se encarga de leer los impulsos neuronales y de transmitir esas ondas a un programa especializado. Bien. ¿Cómo trabaja? Tiene un software. Uh-huh. En donde hay un ADN de un monstruito base, uh-huh, y a través de la lectura de estas ondas neuronales nosotros vamos a poder modificar ciertos parámetros de estos monstruos. Uh-huh. ¿Cómo se financió este proyecto? Y acá viene la parte social y el por qué están trabajando en Chile. Me encantaría saberlo. ¿Te encanta saberlo? Sí, bueno, sí. Bueno, buscalo, Antonio. Porque... claro. Bueno, buscalo. No, hay un programa del gobierno chileno que se llama Startup Chile. Sí. Que trabaja, lo que hace es una especie de concurso de financiamiento para emprendedores. Uh-huh. El proyecto tiene que aportar a la cultura chilena y trabajar con la sociedad chilena. Uh-huh. ¿Qué pasó con el Monster Dreamer? Lo que hicieron es crear el prototipo y empezaron a probarlo en una escuela de Chile. Sí, señor. Ahora que el prototipo está listo, empieza un recorrido por todo Chile, desde el norte hacia el sur, en escuelas carenciadas. ¿Cuál es el justificativo social que ellos dan? Es que este proyecto va a permitir, funciona de impulso para los chicos de estas escuelas, uh-huh, y también permite una relación más directa con la ciencia, con el arte, tiene un contenido artístico, y con la ingeniería. Uh-huh. Escuchamos ahí a profesores chilenos que han trabajado, que trabajan en las escuelas donde el proyecto se está llevando a cabo, y resaltaban el interés que produjo en los chicos y la motivación que esto genera y realmente la relación con la ciencia que de otra manera estos chicos no pudieran haber accedido nunca. Nunca. Nunca. Vos me decís, ajá. Nunca de la manera tan palpable. ¿Eh? Sí, sí, sí. Jugar con ciencia. Sí. Además, este monstruo que ellos van ideando, después imprimen una impresora 3D y se llevan su muñequito a la casa. La idea de los... Todo termina en una impresora 3D. 3D que genera estos monstruos. Uh-huh. George Lauskowski, sí, que es el programador de ThinkerThings, dice que la idea es armar una muestra con todos los monstruitos de las diferentes, sí, escuelas y buscar si hay una relación entre la fisonomía de estos monstruos y el lugar donde viven estos chicos, el entorno en el que han... Van a buscar una relación. Van a buscar. En una de esas sale una relación. ¿Sale o no? Ah, mira vos. Así que hemos tratado de contactarlo a George Lauskowski. Todavía no ha dado señales de vida, así que le decimos a su familia que se preocupe. Vamos, que se empiece a preocupar. Que se empiece, porque lo vamos a buscar hasta encontrarlo. Lo vamos a encontrar, uh-huh, y vamos a tratar de hablar con él. Sí. ¿Qué pasa? Esta gente se ha quedado sin plata, aparentemente, para poder continuar con la idea de viajar alrededor del mundo con este proyecto y ir visitando diferentes colegios. Mira vos, decime, ¿quién financia esto? Repetime. Esto lo financió el programa Chile Startup. Chile Startup. Startup. ¿Y la empresa, digamos así por así decirlo, la empresa es un capital, digamos, ¿con qué empezaron? ¿Con solo esta plata? ¿Con el startup? Sí, se nuclearon con este proyecto. Son gente que ha estudiado la neurociencia desde diferentes lugares y se ha nucleado ahora. Pero no son chilenos. No, no, hay chilenos, uh-huh, pero son de diferentes partes del mundo. Hay un británico, había dos chicas chilenas y no recuerdo dónde más, pero eran de países variados. Es interesante, vos sabés que a mí, quiero decir que es interesante. Bien. Primero porque tienen, a ver, cuando digo interesante no estoy diciendo que me simpatiza del todo. Vos sabés que le voy a dar una mirada con mayor detenimiento a cómo metes un desarrollo de software y hardware que puede terminar en un emprendimiento, en una patente, obviamente, haciendo pruebas por distintos lugares del mundo, en países donde te permiten hacer pruebas con tus hijos. Claro. No, es interesante. Es interesante. El niño, entonces, como conejillo. Claro, claro, ¿no? Y entonces con esto de que me divierto y que te llevas el muñequito a la casa, habría que ver cuáles son, me gustaría, no, voy a pegarle una mirada a ver si hay un consentimiento en términos de si vos tenés que escribir y decir sí, quiero que le pongan esto en la cabeza a mi hijo, ¿no? Porque estoy viendo, por ejemplo, que Thinkerthink tiene como la adhesión o el auspicio del Discovery. Del Discovery Channel, ¿es así? Ahora de Discovery, sí, están buscando organizaciones sin fines de lucro para, uh-huh, poder continuar con este proyecto. Digamos, yo no dudo de las buenas intenciones. Yo dudaría. Yo no dudo de las buenas intenciones que se tienen al querer hacer un aporte en términos de, mirá qué interesante todo lo que se puede hacer con la mente y funciona con niños, ¿no? Y además funciona con niños. Me parece muy interesante. La cuestión social, esta, ¿por dónde la ves que pasa? Para mí lo que involucra es esto, esta llegada de que por ahí nosotros cuando hemos sido niños tampoco hemos llegado a la ciencia de esta manera, quizás, uh-huh, de una manera mucho más críptica y quizás por eso estudio cine. Claro, ¿entendés? Bueno, porque me parece que es un primer contacto mucho más blando, si se quiere, con este tipo de, uh-huh, de ciencia y que da una perspectiva diferente. A chicos por ahí no podrían haber accedido a esta visión de la... A jugar con ciencia. Es interesante. Vos sabés que hay una idea que me parece que la podríamos explotar un poco más, que leí el otro día acerca de los modelos de interacción con la ciencia y de divulgación de la ciencia que vivimos, experimentamos, usamos o abusamos en Latinoamérica, son modelos importados. Bien. El aparato en la cabeza, la robótica. No digo que no haya robótica o que no se pueda usar. El guionado, las lógicas, la comprensión acerca de lo que es la comunicación de la ciencia parecen ser modelos creados, generados, escritos en otros lugares. Y tal vez uno podría empezar a pensar en otras formas de contactarse con la ciencia. Sin duda esta es una. Sí, no te estoy pinchando el globo. No. Sin duda esta es una, claro, es tecnología de punta, imagínate, sí. Poder imaginar un monstruo que lee una serie de interacciones o de estímulos neuronales y termina interactuando a través de la interfase con el programa y sale algo producido. Me parece estimulante, en algún punto es estimulante. Al mismo tiempo me pregunto si estamos invirtiendo, por caso en Argentina, no sé en Chile, en otras formas de acercarse a la ciencia que no sean resolver ejercicios de matemáticas, que pueden ser muy interesantes, andar jugando con matemáticas, que intuyo y además entiendo, y a mí me gusta, si es por lo personal, me parece también muy interesante, además de ponernos en contacto con aparatos. Bien. No como el aparato, es como esta concepción de para saber tengo que tocar. Bien. ¿No? Antes era para saber, una forma de saber puede ser simplemente leyendo. Y porque de leer a tocar pasamos a la cuestión de si no es divertido no se aprende. Y ahí me empiezo a poner en un tema. Sí, me pongo como loco. Era un poco la idea. Gracias. Que la pases mal. Sí, bueno. No. Interesante, voy a volver a esto. Vamos. Has despertado un monstruo. Un monster. Hemos despertado la bestia, claro, que es la idea de esta. Sí. Sección. Has despertado con tu mente un monster. Mira vos. Monster, sí, mira. Exactamente. Monster Dreamer está en www.thinkerthink.com. Thinker de pensador. Sí, vamos a subirlo al Facebook igual, vamos a subir un video también. Bien. Que hay que explicar un poco. Bien. en qué consiste esto. Hasta aquí el medio mostrado. ¿Hasta acá llegamos? Hasta aquí llegamos. Bueno, vamos con una cortinita nomás. Y esa...